en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria. Se cierran a tu paso, solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Al errar por las lentas galerías suelo sentir un vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Paso, tiempo, rumor, la meleja. Por el deceso de algo, cuyo vacante nombre poseo, cuya realidad no abarcamos, hay hasta el alba una casa abierta en el sur. Una ignorada casa que no estoy destinado a rever, lo que me espera esta noche, con desvelada luz en las altas horas del sueño. Demacrada, malas noches, distinta, minuciosa de realidad. A su vigilia gravitada en muerte camino por las calles elementales como recuerdos. Tiempo abundante de la noche, sin más oíble vida que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén. Un silbido solo en el mundo. Yo sé que todo privilegio, aunque oscuro, es del linaje de milagro. Mucho lo es el de participar en esta vigilia, reunida alrededor de lo que no se sabe, el muerto, reunida para incomunicar o guardar su primera noche en la muerte. Thank you. la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo, insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, no aguardo que si sea. Las befas de mi muerte. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Ha ha ha. ¿Eh? Recién preguntó por vos. Hola. Ahí viene, le digo. Ya volví. Mariana. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you.